Aquí la compañera, hay tres que son los relevantes para el tema del enfoque que tiene Cernamec. El primero es el CEDAW, que es el informe, es la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Este fue creado en 1979, ratificado en el 81 y en Chile se ratificó en octubre del 89 y lo ratificó el dictador Pinochet. Aquí está el Belén do Pará, que es uno que se hizo en el 2014, no me acuerdo del año, pero este fue creado de la Convención de Brasil y es la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Este ya habla como el tema en sí de la violencia, porque el otro es como la no discriminación. Habla más como del espacio de políticas públicas, educación, votación. En cambio, este ya habla como de la violencia social, política y familiar que viven las mujeres y se basa en ello. Y el tercero que tenemos como importante es el Pacto de Machuca, la Declaración de Pachuca, que es fortalecer las fuerzas, es una convención que nace para fortalecer el tema de la violencia, de la Convención Interamericana contra la Violencia, y se crea en el 2014. Bueno, estos son los tres estamentos como más grandes que ocupan el enfoque de derechos que hay aquí en Chile. Vamos a ir explicando cada uno. El CEDAW es internacional, está ratificado en más de 188 países. Es el segundo convenio más ratificado, primero es Derecho de Infancia, Derecho Humano, la Convención de 1949, Derecho de Infancia y el CEDAW son los tres convenciones más ratificadas a nivel internacional. El CEDAW nace cuando se empieza la ONU, se junta para ver el tema de la discriminación en la mujer, ya como expliqué, en el espacio político, el tema de las elecciones, del voto, de presentarse a cargos políticos, el tema educacional, de poder elegir una carrera, de poder estudiar las mismas carreras que los hombres, en el tema de emocional, como sería como elegir matrimonio, la libertad de adquirir o no el apellido del marido, y en el tema educacional, ya lo dije, de hablar de poder elegir carreras que uno quiera. Belén do Pará es diferente porque se habla contra la violencia en específico. Este se nace y se ratifica para poder ver el compromiso político para luchar contra la violencia de las mujeres en los Estados. Este convenio, la importancia que tiene es que se aunan los criterios y se llega a un consenso de cómo se va a tomar o qué se va a definir por violencia hacia la mujer. Y bajo esa definición o esa conceptualización de la violencia hacia la mujer, se derivan tres espacios de violencia que vivimos las mujeres según esta convención, que es el espacio político, el espacio como íntimo, familiar y el espacio social. Se pueden determinar distintos tipos de violencia que se han ratificado en esta convención, con las cuales las mujeres hemos vivido o hemos sufrido en gran mayoría desde la infancia hasta la adultez. Por eso se crea esta convención, porque la ONU se dio cuenta de que las mujeres viven violencia y que muchos estados no han creado, no se ha ratificado. Este es un convenio interamericano. Los únicos países que no lo han ratificado son Estados Unidos, Cuba y Canadá. Todos los otros países han ratificado la de Belén do Pará. Los tipos de violencia que ellos visualizan o que dejan en claro en la convención son la física, la psicológica, la sexual y la económica, que son como la más comunes, dejando afuera otras como la simbólica y los ámbitos familiar, comunidad y Estado. Aquí lo podemos ver como desde mismo también las teorías de Axel Honneth, cuando habla de las dinámicas de reconocimiento. Axel Honneth, cuando habla sobre la teoría de reconocimiento, siempre plantea que se dan dinámicas relacionales entre las tres esferas de lo político y que para poder ser luchas sociales por el reconocimiento de estas políticas públicas tienen que pasar estas tres esferas. Y lamentablemente con el caso de la violencia nos damos cuenta que también son dinámicas de violencia y que también tienen que cruzar estas tres esferas y estas tres esferas se enlazan. Muchas veces las mujeres viven las tres tipos de violencia como dinámicas y que son interrelacionales y que se van dando. el sistema de jurisprudencia nacional trabaja con estas tres, con estas características, y son estos los convenios que más toma. El convenio de Pachuca nace en 2014 y es un convenio que nace para poder erradicar la violencia, para poder erradicarla. ¿Y cómo trabaja? Trabaja el tema preventivo, que ya no hay que llegar a la violencia para poder decir basta la violencia. La idea es que los estados que hayan adherido a estas convenciones trabajen el tema de la erradicación desde la educación misma, desde las estructuras sociales, las políticas públicas, el acceso a las mismas, y no solamente como un tema punitivo de que ya lleguemos como al caso lo más terrible, femicidio, riesgo vital, para poder crear políticas públicas, como pasa con el tema que hablamos la semana pasada de la mascarilla COVID. Eso debiese hacerse, trabajarse también el tema preventivo como políticas públicas, viendo un tema de pandemia, por poder conceptualizarlo y ejemplificarlo ahora, que llegar al tema de poner una mascarilla. El tema de la ratificación de los convenios deja en claro que muchos estados gobiernos no trabajan el tema preventivo. Trabajan ya el tema de cuando ya pasó, como el tema de post. Entonces, eso es algo que para el trabajo, sobre todo con el de género, es algo que poco se habla. Se habla mucho de querer de hacer cosas, pero cuando ya pasaron, y lamentablemente nos hacen cosas antes, de prevención. Entonces, el tema de firmar los convenios internacionales, sobre todo el convenio de Pachuca, habla de esto, de poder crear la prevención, más que el trabajo cuando ya haya pasado o ya se esté viviendo la violencia hacia la mujer. Por eso que es un convenio que se firma para poder erradicar completamente la violencia a la mujer. El CERNAMEC trabaja con estos tres convenios, en su gran mayoría, en todo Chile está el Centro de la Mujer, y en algunos municipios trabajan con los centros del hombre, que trabajan para hombres que fueron violentos, por así decirlo, pero son como dos o tres centros en todo Chile. La Isabel tiene mayor información de eso. Son muy pocos y se trabaja más el tema, como decimos, más que de educación y prevención, se trabaja después de, en posteriori. Entonces, podemos ver. Estos son los hitos básicos que hay para poder trabajar desde CERNAMEC, que también los toma, como para poder crear el lineamiento jurídico, político que tiene CERNAMEC. Entonces toma como estos principios, que son como objetivos, metas para la erradicación de la violencia y la no discriminación. Y como que esto es la base fundamental teórica. Desde aquí surgen y obviamente se han adaptado al caso chileno. Obviamente vemos que falta mucho por hacer y que da para mucho. Tenemos que pensar que siempre el tema de los derechos humanos es como una base, ya sea todas las convenciones internacionales de derechos humanos, toda conversación interamericana, son bases legislativas para que los estados en forma unánime ratifiquen. Pero nos damos cuenta que cada país lo toma a su comodidad y muchas veces no se hacen cargo de todas las problemáticas teóricos conceptuales ni menos reales, cotidianas, que es estas mismas suceden, con las que suceden. Entonces es difícil. Pero igual CERNAMEC es uno de los estamentos que en Chile funciona, que cada año se van haciendo planteamientos, se van cambiando. Igual vemos cómo la lucha feminista en el último año han aportado mucho para cambiar ciertos paradigmas. Igual siempre queda mucho, sobre todo trabajando en el Estado, pero es un centro, los centros de CERNAMEC, el funcionamiento, desde cuando uno empieza como todo este día, cuando uno inicia todo un tema con el Centro de la Mujer, como desde la denuncia en adelante, son organismos nacionales que verdad hacen harta ayuda social. El otro día que estaba reunión con Isabel, ella usó un término que es bastante real, que son un saco de contención para las mujeres que sufren violencia. Reciben muchos casos, ellos trabajan en toda la línea de soporte de hacer una mujer. Entonces, por eso falta mucho, falta sobre todo dinero para poder implementar nuevas estrategias y muchas cosas más desde lo político y de la justicia. jurisprudencia. Pero ahí Isabel va a ir como desglosando más porque ella como trabaja ahí, lo conoce a revilla el derecho. Pero con esto es como la base. Los derechos humanos de la mujer son la base del CERNAMEC y del Servicio Nacional de la Mujer, pero falta mucho y hay muchas cosas que se toman incipientemente, que no se profundizan y que con este gobierno estamos claros que no sabemos si con los futuros gobiernos tampoco se van a profundizar o se van a problematizar o se van a adecuar a la realidad chilena. Así que mandé los textos del SEDAO, me falta subir sobre las otras convenciones y textos, los fundamentos filosóficos de los derechos humanos para que podamos ir ahondando un poco más, porque así vamos a poder cuando ya lleguemos a la etapa mayores de los protocolos de acción o del circuito de qué se hace ante un caso de violencia que podamos vivir o que tengamos, cómo hacerlo, bastante los fundamentos teóricos, porque así nos vamos a dar cuenta nosotros como desde lo sociológico, cómo se afrontan el tema de la violencia hacia la mujer en Chile. Igualmente, a mí me gustaría agregar algo, y que no es nada irrelevante respecto a los derechos de la mujer en Chile, y que se hace muy poco énfasis incluso en derecho constitucional. En el artículo 19, número 2 de la Constitución chilena, dice casi explícitamente que los hombres y las mujeres son idénticos, ya, legalmente. Y eso, de hecho, a mí me parece que es un precepto constitucional que es bastante interesante, como está planteado. De hecho, el 19.2 creo que es mi artículo favorito de la Constitución porque está muy bien redactado en general. El artículo que habla acerca de la discriminación arbitraria, ¿ya? Supuestamente en Chile es inconstitucional cualquier tipo de discriminación que no sea racional, ¿ya? Ahora podríamos discutir qué es racionalidad porque existen diferentes tipos de racionalidades, pero aún así, dentro de la racionalidad económica no se puede discriminar a una persona, y a eso en sí es bueno de saberlo, porque por ejemplo no te pueden discriminar por ser moreno, ya, según la Constitución, porque eso no te inhabilita para trabajar en ciertas cosas, ¿me caché? Pero por ejemplo podríamos decir de que las mujeres tienen relativamente menos fuerza inicial y discriminarlas, pero yo considero de que la Constitución no hace, dice explícito de que las mujeres, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, ¿ya? Por lo tanto, según la Constitución chilena, las mujeres, la igualdad entre los hombres y las mujeres va más allá de la ¿cómo se llama? De la discriminación racional o no racional. Tienen que ser siempre iguales, tienen que ser tratados siempre iguales. Pero los manuales de derecho constitucional no lo tocan así, ¿ya? Es bien interesante. Entonces yo siento de, claro, aún así todavía la Constitución y oficialmente según la jurisprudencia, porque básicamente la jurisprudencia es quien maneja la jurisprudencia y los abogados son los que interpretan la ley desde la universidad. Desde los veredictos y cosas así, pero aún así existe esa veta constitucional que los hombres y las mujeres supuestamente son idénticos ante la ley, y creo que se viola mucho en el Código Civil y el Código Sanitario y en otras partes. De hecho, el hecho mismo que las mujeres y los hombres tienen diferentes tipos de ¿cómo se llama? De niveles de, como por decir, tienen diferentes edades de jubilación, no debería de ser ya eso, ¿cachai? Y otras cosas, ¿cachai? O sea, la ley está llena de excepciones para los hombres y las mujeres, no sé, o sea, técnicamente abuela el género, pero no lo lleva a la práctica realmente la ley totalmente, ¿ya? Tampoco la ley chilena es una ley extremadamente sexista como de los países musulmanes, pero bueno, eso quería agregar. Sí. Claro, íbamos a complementar las dos. No, lo que pasa es que le voy a decir a Fede que, claro, hay cambios constitucionales que se han ido haciendo en el tiempo, pero cuando cambia la ley, después tiene que venir todo y como el constructo también cultural de asumir esos cambios, porque la constitución recién se cambió en 1999, donde dice que hombres y mujeres somos iguales. Antes decía, los hombres tienen derecho, o sea, se menciona solo hombres, no hombres y mujeres. Y ese cambio fue en 1999 recién. Entonces, si lo veíamos como ciclo de proceso, es poco tiempo y casi todos los cambios y las leyes que se han hecho justamente para evitar la discriminación o la falta de equidad entre género son súper recientes. Eso pues igual lo vamos a ir viendo más adelante, a lo mejor en otras sesiones, con el tema de las leyes. Pero si hablamos de la ley de violencia intrafamiliar y la creación de los tribunales de familia del 2005, o sea, todo es muy reciente aún. Entonces, claro, se hace una ley donde ratifica ciertas igualdades, pero después todo eso se tiene que implementar, tanto en lo cultural y también en cómo lo van ejerciendo las distintas instituciones que tienen que validar y hacer carne esos derechos, como son, por ejemplo, los tribunales de justicia y todo lo que es la jurisprudencia en el fondo de que se aplique esa ley. Hay leyes que dicen que no debería haber inequidad en sueldo entre hombres y mujeres si ejercen las mismas labores, pero sabemos que en la realidad eso no se cumple. Entonces, aparte como la importancia de las leyes que se vayan creando para ir ratificando estos derechos, también tiene que haber un cambio cultural para que realmente eso sea realidad. Sí, es súper Así es. importante eso de que las leyes tienen que volverse concretas en algún momento y por mucho que la ley constitución, el problema de la constitución, aunque supuestamente el 19 número 2 reclamable por apelación y por, ¿cómo se llama? Se puede reclamar por recurso de protección, se puede poner un recurso de protección por 19 número 2, así que supuestamente es reclamable a todo nivel, pero hay que hacer un trámite en la Corte de Apelaciones. Es la Corte de Apelaciones de la y es como difícil, no es fácil ingresar a eso, se pone un recurso de protección, hay que hacer un escrito y solicitarle a la Corte que deje que haga cesar la discriminación y sabemos que es jodido. Eso. Para complementar eso, hay que hacer ahí una pequeña salvedad, que las convenciones internacionales que estén ratificadas, solamente los estamentos de derechos humanos, por así decirlo, la ONU, solamente recomienda a los estados. Los estados no tienen por qué integrar estas convenciones a sus constituciones. Pueden hacerlo, pero no es obligación de los estados parte de que han firmado las convenciones que lo hagan. Sí, pero Solamente los organismos internacionales, cuando se firman los convenios, solamente pueden recomendar al Estado de Chile. En el año, por dar un ejemplo, en el año 2016 vino un observador internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Chile por el caso de torturas, para ver el tema de torturas en las cárceles de Chile, y Chile salió con un informe súper negativo donde Chile se tortura en las cárceles, una de las cárceles con más tortura física de los gendarmes hacia los presos, pero se le recomendó a Chile. Pero la Bachelet era presidenta en esa época, no ratificó este informe y no se hizo nada porque ellos también pueden desestimarlo. O sea, aunque vengan observadores internacionales, no tienen por qué los estados ratificar, o sea, hacerlo, integrarlo en sus políticas públicas. Debiesen hacerlo porque ya si firman la convención es para hacerse cargo, pero si pasa algo mayor con un caso de violencia política hacia la mujer, ponte tú con el tema de las protestas del 18 de octubre, donde los abogados llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegan a esta instancia mayor porque ya agotaron toda la instancia dentro de Chile de persecución política y de judicial, van a llegar a la Corte Interamericana, se puede llegar hasta un observador de violencia política hacia la mujer, apelando al gobierno de Belén do Pará, y pueden llegar, y así todo, puede el Estado de Chile no hacer nada, porque puede decir, ya recibido, firmo, pero no voy a hacer nada porque no quiero en este caso, no es importante para mí. Entonces, por eso que aunque esté en la Constitución ciertas cosas y aunque estén las firmadas los convenios internacionales, el Estado, si no es su prioridad como político, programa de gobierno, no va a hacer nada. Así que eso, por mi parte, ahora seguiría la face. Bueno, de hecho, sucedió que una mujer vino a hacer observación en las manifestaciones de octubre del 2019 porque hubieron muchas denuncias. Sí se escucharon las recomendaciones y se hicieron algunos cambios, pero súper de protocolo, que en el fondo se ordenó a los centros de la mujer atender a las mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia política en el contexto de manifestaciones, que fue, ¿cómo se podría decir? Como un sacapillo, en el fondo, en este caso del Ministerio de la Mujer y del Servicio, frente a estas observaciones que hicieron a nivel internacional, porque no, en realidad los centros de la mujer ni los equipos tienen la expertise de, como de asumir una atención en cuanto a violencia política institucional, porque es otro contexto que nosotros vemos de violencia en el contexto de pareja. Pero en el fondo, como no hay ninguna otra institucionalidad que pudiera hacerse cargo de eso, se hizo un protocolo que, de hecho, nosotros como dispositivo hicimos manifestaciones, protestas, y hicimos un manifiesto también de que eso no debería ser trabajado por nosotros, sino que Sernamec debería por situaciones, porque además era complejo que las personas que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia institucional o del Estado se atienda en una institución que es del Estado. Entonces no tenía como mucho sentido en ese aspecto. Ya. Y siguiendo con la presentación, bueno, como comentaba Sofía, en este estándar internacional hay estos tipos de violencia que son como las que más se trabajan o las que más se abordan directamente cuando se trabaja violencia contra la mujer o violencia de género. En el caso de Chile también se toman estas cuatro tipos de violencia: la física, la psicológica, la sexual y económica, y son las que se incluyen en la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar, que regula hoy en día la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar en general. También están los enfoques de género, interseccionalidad e interculturalidad, que son súper importantes, como aparte del enfoque de derechos humanos, que fue lo que trató más, en este caso, de acuerdo a las convenciones. También el enfoque de género es un enfoque que se aborda que se trata en el abordaje de violencia contra la mujer, donde claramente se visibiliza la inequidad que existe histórica, cultural y social entre lo masculino y lo femenino, entre los estereotipos de género que culturalmente se nos asignan, los roles también y funciones que hombres y mujeres tenemos que desarrollar en nuestra sociedad. Por lo tanto, ese enfoque es súper importante de abordar, porque en el fondo es transversal a toda la... es la causa y la transversalidad muchas veces del origen de la violencia contra la mujer, la violencia de género. Y también el enfoque de interseccionalidad es muy importante, porque este enfoque lo que busca es visibilizar que las mujeres sufren distintos tipos de discriminación y violencia durante todo su ciclo vital, durante también dependiendo de la vulnerabilidad que tengan en cuanto a ingreso económico, a raza, a etnia. Por lo tanto, todas estas situaciones de discriminación se sobreponen o se intercruzan durante la vida de las niñas y de las mujeres. Por lo tanto, no solamente existe violencia o discriminación por género, sino que también se van sumando otros tipos de discriminación y violencia que obviamente van agudizando los resultados que esa persona puede sufrir durante su vida por estas expresiones o manifestaciones de violencia. Y el enfoque de interculturalidad también es un enfoque que se está tratando de incorporar. ¿Por qué digo tratando? Porque desde el papel es súper fácil decir que se trabaja interculturalidad, pero bueno, acá tenemos un compañero que tiene más expertise en ese tema. En casi todas las políticas públicas hoy en día en Chile se está incorporando este enfoque de interculturalidad en las orientaciones técnicas de los programas. Pero sin duda no es un proceso que requiere de una preparación, requiere también de estudiar y que los equipos profesionales o las personas que trabajan en los distintos programas sociales puedan tener este acercamiento a la interculturalidad real. Porque no quiere decir que solamente vamos a incorporar a usuarios o usuarias de los programas que sean migrantes, sino que tiene que ver mucho más con entender estos procesos culturales que tienen las distintas nacionalidades que llegan a nuestro país. Y en eso hay que ser súper respetuoso, sobre todo en el abordaje de violencia contra la mujer, porque nos encontramos con mucha disimilitud en cuanto al desarrollo que hay en la conciencia, la sensibilización de la violencia contra la mujer. Si bien nuestro país todavía tiene mucho que trabajar en ese aspecto, sin duda a veces se hacen estas brechas donde vemos patrones de violencia mucho más naturalizados o a lo mejor prácticas relacionales entre hombres y mujeres mucho más machistas en otras culturas migrantes, pero también es importante poder también respetar esas culturas, esas visiones y sobre todo las cosmovisiones tanto de extranjeros como también de nuestras propias etnias en nuestro país, donde claramente los códigos de relacionarse, de familia, de cuidado, son muy complejas. A ver, como para ponerle un ejemplo, que creo que es súper importante como ir poniendo ejemplo, cuando nosotros hacemos abordaje de violencia contra la mujer, por ejemplo, con personas que son de una cultura musulmana, que por ahí mencionaba hace un poco eso, se provocan estos choques como culturales entre la visión que tenemos nosotros como de protección hacia los menores y hacia las mujeres, en ciertos aspectos que a veces necesitamos también abrir o respetar esa instancia. Un ejemplo, una mujer que se quiere separar de su marido, de su pareja, que es musulmana, por violencia en contra de ella, directamente de su pareja, esta persona denuncia, se hace el abordaje. Se le trata como de que ella interiorice, de que lo que está viviendo es violencia, se logra hacer ese proceso con la mujer y cuando se judicializa esta situación, obviamente se hace una separación de la pareja. Cuando esto sucede, un abogado o abogada, cuando se empieza a hacer los trámites de divorcio, obviamente asume que el cuidado de los hijos o hijas va a ser por parte de ella. Porque Hacer pues una nosotros pregunta, podemos. ¿no? Muy corta. ¿Sí? Sé que me llamó la atención algo cuando tú dijiste sobre los musulmanes. Perdón por quedarme pegado. ¿Tú a qué tipo de islamismo te refieres? No estoy poniendo un ejemplo súper general, porque yo no atendí el caso, así que no tengo como el dato específicamente. A mí esto me lo refirió la abogada del centro que en el fondo tuve que incorporar esta mirada interculturalidad al hacer el proceso legal, pero no tengo como el dato específico de a qué religión específica pertenecía. Pero lo que nos llamó la atención a nosotros como equipo cuando tuvimos que analizar esta situación es que nosotros asumimos que cuando existiera esta separación, este divorcio, porque yo estaba casado acá en Chile, el cuidado de los niños iba a quedar en la madre. Entonces, cuando ella dice que no, que por ella, en su cultura, cuando las parejas se disuelven, los hijos quedan al cuidado del padre, a nosotros en un momento nos hizo harto ruido, porque además teníamos el antecedente de que esta persona tenía un comportamiento violento, entonces uno siempre va a querer como también poner enfoque como proteccional a menores, y obviamente veíamos que era un riesgo. Entonces ella nos dice que nosotros la estamos juzgando. Y claro, pues en el fondo sí tenía razón porque nosotros asumimos ciertas cosas que para nuestras culturas son esperadas, de que la mujer, que en el caso de Chile, siempre es la que mayoritariamente asume el cuidado de los hijos y de las hijas, pero ellos por cultura tienen esta otra visión. Entonces ahí es importante ser súper respetuoso en ese sentido también de este componente religioso, intercultural que puedan tener las personas cuando se hace abordaje de BC. Como mencionarlo como importante en ese aspecto. Ahora, cuando hablamos de que Chile ratifica estas convenciones, hay un compromiso que de Estado, donde el Estado se compromete a justamente tener este estándar de la debida diligencia. Cuando hablamos de la debida diligencia, en el fondo que es el rol protector que tiene el Estado frente a ciertas situaciones, en este caso específico, a la vulneración de los derechos humanos y la vulneración de las mujeres en el contexto de violencia. Y por eso Chile, toda su política pública, transversalmente obviamente, compromete en trabajar en la agenda de aquí al 2030 en poder alcanzar la igualdad de género. súper potente, porque como les mencionaba Sofía, se hacen constantemente revisión a las políticas públicas en los países por parte, por ejemplo, en este caso de las convenciones. Se van haciendo como análisis de cada país y cómo está ejecutando en su política pública estas convenciones. Y cuando se hizo justamente la revisión de la Belén de Pará en Pachuca el 2014, como mencionaba Sofía, se vio que en el fondo nuestra política pública en Chile era súper principalmente familista, porque nuestra ley de DIF es una ley de violencia intrafamiliar y no una ley de violencia contra las mujeres específicamente, donde la primera, por decir, ola de políticas públicas que se realiza desde el año 90 hasta 2010 más o menos, tiene que ver con esta visión de la familia. Y por eso muchas veces no se hace un abordaje tampoco ni preventivo, sino que en el fondo todos los programas en ese tiempo iban orientados a apoyar a las mujeres que hayan sufrido, hayan sido víctimas de algún tipo de violencia en el contexto de pareja o en otro contexto. Entonces, desde el 2015 se empieza a trabajar un programa de prevención donde se identifican las falencias que tienen las políticas públicas en Chile, donde hay atención y reparación, entre comillas, hacia las mujeres, pero no hay un trabajo preventivo. Entonces, con esta convención lo que se busca ahora es empezar a trabajar en el contexto mucho más de cambio cultural, en el derecho en general de las mujeres y de las niñas a vivir una vida libre de violencia, que también como ciudadanos y ciudadanas tengamos derecho a acceder a una educación no sexista, que es un tema súper potente que tenemos todavía en nuestro país. Por lo tanto, también es importante empezar a hacer este cambio de transitar de esta perspectiva de violencia intrafamiliar a violencia contra las mujeres. Si bien el concepto de violencia intrafamiliar todavía se puede seguir ocupando cuando existen algún tipo de relación o de violencia al interior de la familia, las estadísticas nos dicen que las denuncias, casi el 70% de las denuncias por violencia intrafamiliar, son de mujeres que han sido víctimas de violencia en contexto de pareja por sus parejas actuales o por sus exparejas. Por eso es importante hacer esta diferenciación entre la violencia intrafamiliar que puede afectar a niños, a adultos mayores o a cualquier persona que componga este núcleo familiar, diferenciarlo con la violencia contra las mujeres. Por eso ya se empieza como a hacer la diferenciación en los términos. Y cuando hablamos de violencia contra las mujeres, tenemos que también tener en consideración todos estos ámbitos que aparecen acá, que hay que entender que las mujeres son muy diversas, que la manifestación y los tipos de violencia también son no solamente el que se da en el contexto doméstico, sino que hay otro tipo de violencia y manifestaciones que se dan constantemente en la vida de las mujeres, que afecta tanto al espacio público como al espacio privado y que se da en muchos contextos. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta o algo que quieran? ¿Qué quieren decir? Bueno, acá hay una definición de la definición de violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, aparte de incorporar la violencia contra la mujer, también incorporamos a las diversidades sexuales, que también es un tránsito que se ha hecho en los conceptos, como se transitó de no hablar solo de BIF, sino de violencia contra la mujer. También hemos transitado de no solamente hablar de violencia contra la mujer y las niñas, y también hablar de violencia de género cuando hay, porque vemos que en la realidad hay muchas diversidades sexuales que habitan en cuerpos feminizados que son lamentablemente víctimas de violencia en distintos contextos. Acá este cuadro como que explica a muy grandes rasgos, pero también muy completamente, toda la diversidad en que se da la violencia de género. Está el espacio público, el espacio privado, y aquí volver como a enfatizar de que nuestra legislación con la ley 20.066 tipifica visibiliza más que todo la violencia en los espacios privados, pero no tanto en los públicos, ¿ya? Y si vemos que los contextos se dan en la pareja íntima, se dan en el espacio intrafamiliar y doméstico, también se dan en otros contextos, como se da en el laboral, cuando hay violencia, acoso sexual o acoso laboral o acoso de género en los espacios laborales. El contexto educacional también es un espacio donde se da mucha violencia de género desde temprana edad. El espacio callejero, ya tenemos una ley que sanciona la violencia en espacios públicos. Y el contexto callejero es uno de los contextos que se visibiliza con mayor incidencia, como donde la mujer se siente más desprotegida en el espacio público. Hoy día con pandemia eso ha bajado un poco, pero en general las mujeres sufren mucha violencia en el transporte público, en las calles, en las plazas. Es un sector que tiene que ver, que da a conocer mucha violencia contra la mujer. Bueno, también están en los pasos carcelarios, el deportivo que comentábamos la semana pasada a raíz de esta ley que se está dando de cómo hacer protocolo al interior de las prácticas deportivas, porque también es un espacio que muchas veces no se visibiliza donde se da la violencia de género, en la salud, a través de la violencia obstétrica, bueno, el transporte, también en los conflictos armados, en las manifestaciones, marcha y protesta, que lo tuvimos que vivir en 2019, en las calles donde organismos del Estado, a través de policía u otras, ejercieron mucha violencia de género, con denuncia, otras sin denuncia, pero incluso hacia menores de edad, que se da lamentablemente en estos espacios, bueno, y que fue visibilizado yo creo que por todo. También cuando se da en espacios de desplazamiento, migración, también hay en ese contexto se puede dar violencia de género. La virtual y digital también es un contexto que hoy en día se está abriendo cada vez más la violencia. En el último año aumentó mucho, mucho la violencia, sobre todo se da en el rango etario de 15 a 19 años principalmente. Estamos andando un poco en eso porque es importante trabajar con la juventud este tipo de violencia que a veces se naturaliza mucho por parte de los jóvenes. Bueno, la violencia institucional y estatal que se da lamentablemente cuando se asumen un poderío desde lo institucional hacia las personas, que también dentro de las modificaciones que se está esperando que se hagan a la ley de violencia intrafamiliar, donde queremos que se divida un poco esto de la VIF y la violencia contra las mujeres, también se espera que se sancione la violencia institucional como tal. Y en cuanto a los tipos de violencia, bueno, tenemos la física, que siempre es la que más se ve, porque deja huellas, pero no necesariamente la que más se da. La que más se da es la violencia psicológica, pero es la que más se naturaliza y que muchas veces no se visibiliza como tal. La sexual, tanto en espacios públicos como también en los espacios íntimos de pareja, se da en estos contextos también que nuestra sociedad muchas veces justifica la violencia al interior de la pareja. La económico patrimonial, que tampoco es muy visibilizada, y la simbólica, que está todo el día ahí permeándonos a través de los medios de comunicación, a través de cómo nos relacionamos, de los micromachismos y muchas otras expresiones que están ahí constantemente dándose. Bueno, están todas las manifestaciones, que no las voy a leer, pero que tienen que ver con cómo se van manifestando en lo cotidiano estos tipos de violencia. Y también hay que tener en consideración que las mujeres hay que tomar en cuenta su abordaje de acuerdo a su sexo, a su género, a la orientación se sexual, a su identidad de género, a su edad, al ciclo vital, a su nivel socioeconómico, la raza, el color. Y aquí donde incorporamos este enfoque que le llamaba yo de interseccionalidad, que cuando hacemos una intervención en violencia contra la mujer tenemos que tomar todos estos aspectos que pueda presentar una mujer. Es distinta la violencia que vive, por ejemplo, una mujer en situación de calle a una mujer que a lo mejor no tiene esta situación de calle y tiene un lugar donde vivir. Es distinta el abordaje que se va a hacer con una persona migrante o refugiada, incorporando acá el componente intercultural. Entonces, es súper importante tomar toda esta diversidad en el abordaje. ¿Alguien quiere comentar algo? Me gustaría en realidad saber cómo abordan el caso que mencionaste tú cuando hay un aspecto de interculturalidad de por medio. Ustedes tratan de sensibilizar, pero al final es la persona la que decide en la toma de decisión o qué hacen ustedes prácticamente para convencer a la persona de que es parte de un aspecto de violencia, es que el hijo se quede con el padre que es un abusivo. Sí, dentro del abordaje desde los centros de la mujer, en realidad sea migrante, sea de otra religión, sea chilena, siempre el cambio es personal. También nos pasa muchas veces que hay personas que no se dan cuenta que están viviendo violencia y que no aceptan tampoco inmediatamente aceptar esas situaciones como tal. Entonces, obviamente son procesos, pero nosotros siempre como el concepto principal es no obligar, no juzgar, en el fondo, porque si no, no hay un cambio real de poder interiorizar o poder como resignificar su historia de violencia y darse cuenta que realmente lo que está viviendo es violencia. Siempre hay justificaciones, se justifica muchas veces a lo mejor al mismo agresor. Con, no sé, con un comentario, no, lo que pasa es que él llega muy cansado del trabajo, entonces por eso se pone mal genio y me trata así, o no, tiene muchos problemas, o consume alcohol y ahí se pone violento. Y son cosas que tienen que ver justamente con también con los conceptos culturales que tenemos nosotros de en el fondo, justificar de cierta forma la violencia, no como un componente cultural, sino que como culpar a estos otros factores externos a la persona. Y no darse cuenta que en el fondo es la persona la que tiene esa, ni siquiera naturaleza, porque también es una forma de naturalizar, sino que tiene este concepto cultural de superioridad del hombre sobre la mujer. Si analizamos como de dónde viene la violencia, siempre me pregunto, ya, pero ¿por qué una persona se comporta de tal forma? ¿Por qué es así? Porque nos educan de esa forma, porque en el colegio nos relacionamos de cierta forma, donde la asimetría entre hombres y mujeres es histórica, donde hay un tema de poder, siempre cuando se ejerce violencia en cualquier ámbito, siempre hay un factor de poder. Es alguien que se siente con el derecho o con la superioridad de poder ejercer esa violencia sobre uno, otro u otra, sea un niño, una niña, un adolescente, un joven, una mujer, un adulto mayor. Siempre desde la visión adultocentrista, el adulto hombre blanco, el que tiene la superioridad sobre el resto como de las personas. Y eso se transmite culturalmente y se transmite a través de la, bueno, como habla aquí un poco lo que viene después, desde la mirada del modelo ecológico feminista, de ahí viene todo. En el fondo, esta estructura cultural y ideológica que se traspasa a través del patriarcado, como factor de poder, como de ver a la mujer como una persona con menos derechos que un hombre, que se ratifica a través de los estereotipos de género, donde desde muy pequeña nos enseñan qué cosas podemos hacer las mujeres y qué cosas podemos hacer los hombres, porque si nos ponemos a analizar el patriarcado no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, porque a los hombres también se les enseña que no pueden llorar, que no, que tienen que ser fuertes, que tienen que ser los proveedores, y en el fondo se van ratificando estos roles productivos en el caso de los hombres y el reproductivo en el caso de las mujeres, que eso va asociado a todas las roles y funciones que vamos desarrollando a través de nuestra vida, y que se empiezan tempranamente en la familia, pero se van ratificando en los entornos familiares, en los entornos educativos, donde a las niñas se les enseña que son no tan buenas para la ciencia y las matemáticas, y que los hombres sí son mejores en matemática y ciencia, y las mujeres son mejores para las letras o para cuidar a otros, por lo tanto eso también va a significar las carreras que elijamos cuando seamos adultos, por eso hay carreras que son muy feminizadas y carreras que son muy masculinizadas, porque desde pequeño nos enseñan que los hombres tienen que ser ingenieros, científicos y las mujeres tenemos que ser profesoras, enfermeras. todo esto tiene que ver con este arraigo cultural a través de los modelos de crianza y que se va ratificando en todos los contextos educacionales, sociales, y obviamente va a llegar a esta naturalización de la violencia contra la mujer en este ámbito más relacional individual, donde cuando yo... En todo caso, resumiéndolo bien, a lo que tú te estás refiriendo es una suerte de construcción social del patriarcado, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que todo lo que está sucediendo se debe a norma establecida a lo largo del tiempo, dependiendo el lugar geográfico determinado. Sin duda, esto va variando de acuerdo a la cultura a la que pertenezcamos, o al país, o a la sociedad, pero también, por ejemplo, podemos ver contrastes dentro de nuestra propia sociedad. Por ejemplo, este es un análisis de lo rural y lo urbano, donde obviamente hay ciertos patrones culturales que son más difíciles de modificar o de cambiar en las sociedades rurales, que son más tradicionales, por decirlo de alguna forma, con los cambios culturales que sí se dan, por ejemplo, en las partes más urbanas, donde vemos que cada vez se va criticando más de estos estereotipos de género y se va, que hemos visto como cambio social, como la perspectiva de género va teniendo como más conciencia y transitando a una equidad de género, que es como lo que se espera. Pero obviamente toda esta estructura cultural y ideológica a través del patriarcado, del capitalismo, del clasismo, del sexismo, del racismo, son lo que va como endureciendo en el fondo te puede dificultar este avance a poder hacer una deconstrucción de los estereotipos de género que culturalmente se nos enseña. Y para sumar, me gustaría que el aparato ideológico del Estado tiene como base el patriarcado, funcionan al alero. Entonces, por eso es que es tan invisible y muchas veces se permea, como decís, a ver, con lo tradicional. Entonces, es muy difícil cuando uno toma casos de otros países poder ir al fondo a veces de las problemáticas, porque se piensa en lo tradicional y en la invisibilización de la misma. Entonces, por eso. Claro, entonces, por ejemplo, aquí hay alguna cifra que ve cómo que muestra cómo los estereotipos de género están tan arraigados en ciertos conceptos que rayan con la violencia contra la mujer. Por ejemplo, aquí, igual esta estadística es un poco antigua, pero no ha cambiado mucho en realidad, por ejemplo, con las cifras que se dan en el 2019 en el único estudio que hay de violencia en el pololeo. Se ratifican un poco estas mismas cifras, donde un 54,4% de los hombres y un 50,1% de las mujeres opinan que el rol más importante de la mujer es cuidar de su hogar y cocinar para su familia. En los jóvenes esto también bordea el 50%, y eso es del año 2019. Por lo tanto, hay estereotipos de género que están muy todavía arraigados y que tienen que ver justamente con este rol reproductivo de las mujeres y con el rol productivo de los hombres, donde todavía se ve que el hombre tiene que ser el sostenedor económico de la familia. Y ahí hay un temazo, porque muchos hombres se sienten cuestionados e incluso hay un alto porcentaje de depresión masculina cuando permanece mucho tiempo cesante. ¿Por qué? Porque tu entorno social te empieza a cuestionar de que en el fondo no estás cumpliendo con este rol masculino tan importante que es el proveedor. Un 59% del hombre y un 59,8% de las mujeres afirman que me desagrada ver a un hombre comportarse como una mujer. Acá obviamente está esta mirada todavía heteronormativa del cisgénero, de que en el fondo todas las relaciones todavía tienen que ser heterosexuales entre un hombre y una mujer. Todavía, bueno, yo creo que esto ha avanzado un poquito ahora en el tiempo, pero todavía hay mucha resistencia. El patriarcado es heteronormativo, pues busca que todas las relaciones sean entre hombres y mujeres. Y específicamente respecto a la violencia, un 10% del hombre y un 7,6% de mujeres sostiene que hay ocasiones que las mujeres merecen ser golpeadas. A lo mejor uno pensaría, no un porcentaje tan alto, pero igual es significativo porque en el fondo están validando la violencia física como forma de castigo directamente hacia la mujer, como también muchas veces todavía lo podemos ver hacia los niños y las niñas, que todavía se justifica que se golpee o se corrija a un niño o una niña a través de los golpes, es la misma visión hacia las mujeres. Y un 8,5% de los hombres y un 7,3% de las mujeres opinan que una mujer debe tolerar si su pareja la golpea para mantener a su familia unida. Y acá está este otro concepto que yo mencionaba de esta visión familista, donde todavía en nuestro país se aguanta mucha violencia, la mujer aguanta mucha violencia en pos de esta mantención de este prototipo de familia, que tiene que ver también con esta visión tradicional de la sociedad, donde la familia es el núcleo, el centro de todo, y en el fondo en pos de mantener esa estructura tan importante socialmente, se deja vulnerar ciertos derechos al interior de la familia. De ahí que nace los grandes problemas que tienen que ver con la violencia contra la mujer y que muchas veces cuando se generan situaciones muy graves pueden llegar al femicidio. Porque la violencia contra la mujer muchas veces se normaliza. Y aquí pues hay algunas frases que como que representan muy bien lo que es la normalización. Cuando se dice, esto siempre ha pasado, estas cosas siempre pasan. Como que en el fondo porque siempre ha habido violencia contra la mujer, decimos que no es necesario que se cambie, pues ya está como asumido que es así, o que no te pongas grave frente a ciertas situaciones, acostumbrado a no reaccionar frente a la violencia contra la mujer. Muchas veces pasan situaciones incluso en los espacios públicos, en los espacios privados, donde vecinos, familiares no interfieren, no apoyan a la mujer, o incluso en espacios públicos tampoco ayudan a una mujer si está siendo violentada. También se suele minimizar mucho las situaciones de violencia cuando se califica, por ejemplo, como riña, o por ejemplo cuando hay una discusión o una pelea intrafamiliar. Muchas veces los carabineros, incluso cuando toman la denuncia, lo pasan por riña. O cuando muchas veces una mujer llega a denunciar algún tipo de violencia a carabineros que no sea la física, te preguntan, ¿pero qué va a denunciar si no tiene ninguna lesión? Porque no se minimiza la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Y muchas veces te refieren con frases como, bueno, arregle esto en casa. Solucionen sus problemas en su casa, pero no venga a molestarnos a nosotros para que le tomemos la denuncia. Y bueno, también se justifica mucho con estos factores externos que muchas veces se le asumen al agresor, que por eso es violento, por causa del alcohol, de los celos, porque no controla el impulso, en vez de ir a la base, que es una práctica de poder machista, y muchas veces se desresponsabiliza al agresor. Incluso en la legislación muchas veces, ahora con el cambio de la ley de femicidio, ya no se pueden hacer estas justificaciones que antiguamente sí se hacían en los juicios cuando un hombre mataba a una mujer en el contexto familiar. Muchas veces se bajaban las penas porque se argumentaba en que en el fondo la mujer había sido infiel, entonces los celos la cegaron y por eso había cometido este asesinato. Se justifica a través de esos elementos. Ahora con el cambio de la ley de femicidio del año pasado, ya ninguno de esos argumentos es válido, menos mal. Y también muchas veces se justifica la violencia sexual en los espacios públicos por el hecho de cómo la mujer se vista o porque a lo mejor esté bajo la influencia del alcohol. Muchas veces también se justifican este tipo de violencia. Esencializa, pensando que es algo que no se puede cambiar, que es algo que tiene que ver con la condición humana de cada persona, y claramente si lo vemos como un componente social y cultural, en el fondo la raíz de la violencia, obviamente podemos cambiarla. Podemos deconstruir estos patrones que nos guían y que muchas veces tenemos incorporado en nuestra socialización de no normalizar, justificar y minimizar la violencia y poder cambiarla y hacer este cambio social y cultural para prevenir, erradicar la violencia contra la mujer. Bueno, también muchas veces se frivoliza a través de caricaturas, chistes machistas, que bueno, cada vez menos, pero todavía se ve harto en las redes sociales ciertos memes o ciertas tallas, como decimos aquí los chilenos, que muchas veces sí tienen un componente bien violento. A mí me gustaría agregar algo sobre lo del campo. Dale. A mí me parece que si bien en el campo, claramente la cultura es como, por así decirlo, más puramente patriarcal, también suele pasar de que en los espacios rurales a veces las mujeres toman como otra, como que toman otros poderes, ¿cachai? Y es interesante que a veces eso incluso a veces empodera a las mujeres, pero de otra manera. Y siento que muchas veces la historia a veces se retrocede y se avanza constantemente. Por ejemplo, se cree existe el mito de que la gente en la Edad Media era mucho más machista que hoy en día, pero la verdad es que puede ser que no. ¿Cachai? Puede ser de que la mujer tuviese un espacio mucho más dominante en algunos espacios y otros. Entonces, también es súper diverso las diferentes estructuras como patriarcales. Super solapadas con estructuras que son con espacio y estructuras que a veces uno ni siquiera se da cuenta que existen y que generan formas diferentes de organización. Por ejemplo, en México, que es tan machista, hay pueblos que los dominan mujeres. Y es interesante nomás. Sí, sin duda. También tiene que ver esto con la visión sexual del trabajo. Como estas dinámicas a veces productivas son diversas también en estos espacios campesinos, rurales, y ahí claramente hay un empoderamiento de la mujer relacionado muchas veces también a este rol que tiene lo productivo de lo rural, que es como mucho menos marcado este rol productivo solo del varón, pues, sino que es como la mujer también tiene ahí alta instancia donde poder empoderarse a través del trabajo de la tierra y también del tema como de los conocimientos también que se dan. Ahí hay un tema demográfico súper interesante. Hay un tema demográfico súper interesante. En las zonas rurales en Chile tiende a haber más hombres, mayor índice de masculinidad, o sea, a haber más hombres. Incluso en La Estrella, en la sexta región, creo que hay un 60%, un 60-40% de proporción. Y en las ciudades tienden a haber más mujeres. No sé cuál es la razón en específico, pero es una tendencia demográfica bien común. Mira, es interesante. Yo ahora me di cuenta que, por ejemplo, que en Viña estaba en los jóvenes de 14 a 29 años son mayoritariamente hombres. Así que hay el trabajo preventivo en violencia de género súper potente va a ser porque es importante que los hombres se sumen también a esta prevención. Ya. Bueno, y como para terminar, mostrarle aquí el modelo de abordaje integral de la línea de violencia contra la mujer y las niñas que se trabaja en Cernamec, desde todos sus programas en esta línea de violencia contra la mujer, que están los centros de la mujer, están los CBS, que son los centros de violencia sexual, los centros de hombres, que son los centros de reeducación para hombres agresores, las casas de acogida y el programa de prevención, que son los que componen esta línea de violencia contra la mujer y las niñas, lo que busca justamente es hacer conciencia de género y empoderar a la ciudadanía en este enfoque de género y en la prevención de violencia de género. Y acá tenemos el abordaje a través del enfoque de derechos humanos, del enfoque de género, interseccionalidad, interculturalidad que ya los mencionamos, desde la mirada preventiva, desde la atención. Esta línea preventiva la ejecuta principalmente el programa de prevención a violencia contra la mujer, que trabajamos principalmente con jóvenes, adolescentes de 14 a 29 años, para realmente hacer una prevención primaria. Bueno, también se trabaja con profesores, docentes, para también hacer este cambio también en el contexto educacional, profesionales de la salud, pero principalmente también con jóvenes, la línea de atención que lo ven los centros de la mujer, los CDS, y está la línea de protección, que aquí tienen las casas de acogida y todo el circuito legal que se activa cuando una mujer pone una denuncia, y aquí ya se incorpora la protección, el sistema judicial completo, más los dispositivos de Cernamec, y el de reparación, que supuestamente también lo hacen los centros de la mujer, que es lo que yo les mencionaba la semana pasada, que estamos un poco al debe, porque el programa, como está diseñado con el... los equipos profesionales muchas veces no se logra hacer una reparación, sino que más bien una resignificación de la historia de violencia y apoyar a las mujeres en poder desarrollar su autonomía física, primero que todo, su autonomía corporal, de tomar conciencia, de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, pero también de sus propias decisiones, incluso de cómo moverse, de dónde ir, con quién juntarse, que para uno puede ser como muy... muy básico, pero cuando una mujer vive violencia extrema, muchas veces termina en estado de aislación, sin tener contacto ni con red ni con familiares, por lo tanto la autonomía física es como partir en esos casos, potenciar también la autonomía económica, porque muchas veces mujeres que tienen que quedarse en relaciones violentas porque no tienen la capacidad de poder salir del hogar, no tienen la autonomía económica para poder sustentarse sola y sus hijos y sus hijas, por lo tanto ahí también es importante poder desarrollar un proyecto de vida donde ella pueda generar recursos propios para tener la capacidad de tomar decisiones de cómo terminar con una relación. Y también muy importante la autonomía social y política, que en el fondo acá es tomar conciencia de este cambio, de que las mujeres ya se empoderen y tengan esta capacidad, bueno, las mujeres y las niñas, de tener esta capacidad de luchar y levantar la voz frente a ciertas situaciones de inequidades que se pueden dar en nuestra cotidianidad y en la sociedad en general. Eso es como lo que se busca con este modelo de abordaje constantemente. Eso, a grandes rasgos, sé que son como hartas cosas, pero no sé si les quedó más o menos claro el modelo de abordaje, si tienen alguna pregunta o algo. Yo creo que igual hay una parte bien práctica y compleja de abordar. Por ejemplo, lo mismo que tú mencionabas, me vuelvo a quedar con el mismo ejemplo en realidad, de una persona de otra cultura cuando no quiere aceptar, dado que los patrones culturales que tiene arraigados son muy fuertes. Entonces, si bien decide así, a pesar de toda la sensibilización que ustedes les pueden como inducir a la persona, independiente de eso, ella puede perfectamente elegir el mismo patrón cultural que ya tenía previamente inculcado. Entonces, igual debe ser súper complejo por los recursos, bueno, el tiempo, todo tipo de recursos que puedan aplicar en ello, o sea, todo tipo de esfuerzo que se pueda gestionar. Entonces, igual creo que es una labor súper fuerte, así como tratar de sensibilizar a una persona que en perfecto... puede perfectamente decidir no tomarlo de alguna forma. Uh-huh. Y quedarse claro que su patrón cultural es muy fuerte. O sea, la cultura realmente predomina de alguna forma. Y, o sea, en cosas como súper simples de la vida cotidiana, no sé, lavar los platos en una mujer. El que no lo haga, tu madre, tu abuela te van a criticar porque no lo estás haciendo como a ella se le inculcó. Entonces, ¿cómo eliminar esos patrones tan arraigados? Es súper complejo. Sí, es súper complicado, por eso es súper importante también entenderlo intergeneracionalmente, porque uno a lo mejor como persona más joven, uno puede decir, no, yo rompo con este estereotipo de género y no sé, como hermana, yo quiero que mi hermano también lave los platos igual que yo, y a lo mejor no, eso no va a ser tan complejo. Pero también hay que entender que muchas veces, por ejemplo, las madres o las abuelas se sienten validadas a través de esa práctica al interior de la familia, porque es desde ahí donde ellas, es su mundo, muchas nunca han trabajado, por lo tanto el espacio como de la casa, el quehacer, una comida rica, el tener como ese dominio en ese contexto, para ellas las valida también como personas. Entonces muchas veces quitarle eso es como quitarle lo único que tienen y que han desarrollado como algo importante durante sus vidas. Duro, porque claro, es todo para ellas prácticamente, un estilo de vida, un mundo, y no visibilizan otra forma de vida también. Entonces, claro, y por otro lado, yo creo que uno de los capitales que predomina fuertemente es el capital económico. O sea, se puede decir que yo en estos momentos puedo decidir mi forma de pensar gracias al capital económico. O sea, puedo yo decir, puedo estar tranquilamente o no ser madre en estos momentos, ¿por qué? Porque lo decido yo, personalmente. Pero justamente detrás hay muchos capitales que me rodean. Por necesidad, quizás sería muy diferente la realidad también. ¿Qué le iba a decir? Por eso es importante la autonomía económica en las mujeres, que cada vez las mujeres no lo sientan como una obligación, sino como algo que les da esa autonomía de poder tomar decisiones. Es súper importante recordar la estructura social del pater familia, que si bien es bien añejo, obviamente porque heredado de la antigua Roma, en gran medida la estructura legal y la estructura societal de nuestra cultura organizacional, patriarcal puramente tal, proviene de esa matriz, ¿ya? En donde el hombre, o sea, más que el hombre, el padre, por eso es patriarcado, porque no es la estructura de dominación de los hombres sobre las mujeres, es la estructura de dominación de los padres sobre el resto, no solamente sobre las mujeres, sobre todo. El pater familia se considera que el padre era dueño de todo lo que estaba dentro de la casa y todo lo que estaba dentro era una especie de cosa, y eso incluía esclavos, hijos, hijas y esposas. Y ya en la antigua Roma, antes de la inclusión del cristianismo, ya había muchas de las reglas morales que posteriormente el catolicismo va a seguir reproduciendo. Por lo tanto, todas estas instituciones patriarcales son provenientes principalmente del mundo romano, ¿ya? En donde la esfera de los padres es una subesfera, es un estado dentro de un estado, es un dominio sobre un dominio. Y este dominio parte desde el sistema de propiedad que impone la fuerza imperio del estado, ¿ya? Que comienza en Roma, pero hasta hoy en día en el sistema legal se habla de fuerza imperio, porque claro, el monopolio de la violencia del estado es lo que permite la existencia de la propiedad. Entonces, claro, si las mujeres son menos, por ejemplo, antiguamente la ley de matrimonio se dejaba casi explícitamente que las mujeres eran incapaces. Lo que hacía que el sistema legal chileno era directamente patriarcal. Pero actualmente, claro, pero si bien esas leyes, por ejemplo, se han ido aboliendo y ya casi están cada vez, tienden a desaparecer, esas estructuras se siguen heredando y las desigualdades no solamente se heredan por transmisión cultural, sino que esa estructura todavía está heredada porque existió hace poco tiempo. Hasta hace muy poco tiempo todas las personas que eran jefe o que tenía algún poco de rango eran prácticamente todo hombre. Entonces, claro, en ese sentido seguimos teniendo esa como matriz cultural patriarcal venía del pater familia y del sistema de propiedad. Sí, pero un dato, eso que tú mencionas del pater family en Roma, simplemente un dato, porque si nos remontamos desde mucho antes, incluso diferentes culturas, desde Asia, incluso aquí en Imperio Inca, Imperio Azteca, ya se daban estructuras patriarcales. Pero son diferentes. Las de América, si bien son patriarcales, no se basan en el sistema de propiedad, porque en América no había propiedad. Y en China, por ejemplo, nosotros, si bien el sistema patriarcal chino existe, obviamente, y es totalmente diferente al nuestro, tiene otras concepciones. En la América Antigua, principalmente ya el sistema patriarcal era, las mujeres gozaban de mucho más igualdad, por ejemplo, en el Inca. Si bien no tenía cargos, algunos cargos como administrativos, el rol de la mujer era muy diferente. Es casi, casi impensable para nosotros discutir eso. Muy diferente. De hecho, ya Pero como siempre hubo ese estándar, quizás no 10-90, simplemente quizás 40-60, más o menos para claro. que se entienda la idea. Claro, sí. Siempre hubo, al menos para el Imperio Inca sí, pero por ejemplo la sociedad mapuche no necesariamente se sabe, es claramente patriarcal. O a veces lo que, bueno, es que ya empezamos a hablar de antropología así como dura. A veces, de hecho, las sociedades tradicionales, pero muy precapitalistas, a veces el patriarcado y el matriarcado se solapan. A veces se vienen generaciones matriarcales y en donde se invierten las estructuras de poder. De hecho, está como un poquito claro eso, ese ciclo, por ejemplo, en el mito de los Selkman, del secuestro. Como que es como que da la sensación de que ese mito es circular, ¿cachai? Y a veces, por ejemplo, en Polinesia, que son sociedades súper patriarcales, suele pasa de que de repente aparece una reina, ¿cachai? Como viene un periodo muy matriarcal. Y porque se solapan, pero es porque no son capitalistas, no tienen un sistema de propiedad como nosotros que tenemos registros de propiedad, ¿cachai? Que finalmente aprisionan a la gente, porque si bien hoy en día los hombres no son dueños de las mujeres legalmente, si se aprisiona a la mujer, se le puede hacer dependiente económicamente, ¿cachai? Si no tiene su propio ingreso, no tiene su independencia económica, eso lo arraiga, la esclaviza informalmente a ese espacio, porque el Estado tampoco lo ayuda a las personas por iguales. Entonces, y eso a todo nivel. Por eso el capitalismo reproduce las estructuras patriarcales de manera tan fina, porque finalmente todo es según el que manda. El que tiene dinero es el que hace el orden social, es el que decide cuál es el orden social, el que tiene la propiedad. Porque finalmente es como la relación finalmente de superestructura y superestructura, infraestructura y superestructura, ¿cachai? O sea, lo material, el que maneja la materialidad, maneja la ideología, ¿cachai? Y no solamente, no más que la ideología, sino que las ideas, las relaciones, ¿cachai? Porque finalmente esa persona es quien le da de comer y quien finalmente puede, finalmente a través de una política necropolítica, decide quién vive y quién muere, ¿cachai? Porque él es el que tiene, él es el que suministra. Entonces, ¿quiénes son los que suministran en Chile? Hombres, principalmente. Gracias, chiquillos, por esos aportes. Bueno, yo creo que estamos como en la hora. Estamos pensando con la Sofía en la próxima sesión hacer algo como más práctico, como poder llevar a la praxis lo que hemos visto. Así que les vamos a mandar un material de primera acogida para que lo puedan estudiar de aquí a la otra semana y a lo mejor poder hacer análisis de caso, poner algún caso y comentarlo, tratarlo y abordarlo, desmenuzarlo y ver que cómo nos puede ayudar eso también en poder apoyar en lo real a alguna persona que esté viviendo algún tipo de violencia. ¿Te tinca? Sí, la idea igual para complementar lo que dice la Isabel, la idea es que nosotros pensamos en el taller es que si bien el abordaje del Estado de Chile con el Cernamec, con el tema de la violencia a la mujer, es precario, falta mucho, es lo que está vigente en la actualidad y que nosotros igual como sociólogos debemos manejar la institucionalidad y saber qué se hace ante estos casos. Casi siempre se ve el tema de género desde lo teórico, que es súper importante, que no hay que dejarlo de lado, pero esta practicidad del mismo, pues, conociendo los circuitos, los estamentos y los protocolos de acción frente a un caso de violencia, para nosotros igual es importante que todos los manejemos, que ninguno de nosotros tenga que ocuparlo, Pero si llegara el caso de que necesitáramos aconsejar a alguien o nosotros mismos hacerlo, podamos conocer la institucionalidad y cómo funciona. Por eso la idea de hacer como un caso de estudio donde todos podamos ir como trabajando y viendo cómo son los protocolos de acción y el circuito que hay en Chile para las situaciones de violencia hacia las mujeres. No sé qué piensan ustedes, qué opinan, o si quieren complementar algo más o sumarle. Yo diría que en el fondo el Estado es el que estructura todo, gran parte de toda la violencia, eso. Estado, capital, todos los poderes económicos están involucrados en género. Por eso es tan interesante. Sí. Y también por eso es importante la labor que tenemos nosotros como de nuestra profesión, porque si nosotros podemos incorporarnos y ser parte de un diseño de nuevas políticas públicas, obviamente al tener una mirada más crítica podemos avanzar. Es como poder romper la estructura de adentro, empezar cómo hacer los cambios de adentro. Como profesionales, como sociólogos, podemos hacer estas cosas desde ahí. ¿Tú, Sofi? ¿Tú qué pensáis de que, por ejemplo, ¿tú crees que el patriarcado es lo mismo que el sistema de propiedad? Yo pienso que sí. Pienso que es exactamente lo mismo. Para mí va de la mano del otro. Creo que los dueños de los medios de producción son los que han generado históricamente el patriarcado y lo ha mantenido. Sirve que los que no somos dueños estemos subyugados a ellos. Y el aparato hegemónico les sirve, y que nosotros estemos subyugados a ellos. Entonces, visibilizarlo, como dice la Isabel, dentro de los estamentos, conocer los estamentos, es importante, y que nosotros empecemos como a trabajar desde ahí, y quizás más finalizar el taller, así como dejar en claro un protocolo de acción desde nuestra mirada sociológica, hoy un gato, podemos empezar a verlo, porque igual casi siempre se ve la lógica de todo esto. Yo que he trabajado también para Sename, se pierde mucho esta perspectiva, se trabaja más como no se trabaja el tema de prevención, se trabaja netamente lo que es para infancia, reparación en mujeres siquiera, y se trabajan en los casos cuando ya está el daño hecho. Y yo creo que si tomáramos un enfoque sociológico crítico ante esto, podríamos trabajar mucho mejor en los estamentos públicos para poder ir visibilizando las estructuras de poder que hay nosotros mismos, porque no sé si el Estado y el capitalismo, pero algo tenemos que hacer. Por eso es importante que sea práctico. Sí, como le hemos hablado en otras ocasiones, yo creo que la importancia del oficio del sociólogo actual es la praxis. Yo creo que por mucho tiempo el oficio del sociólogo fue la teoría y la academia, que no está mal, para mí es súper importante y algo que uno hace todos los días, pero también creo que hay que repensar, sobre todo en el contexto latinoamericano, volver a Latinoamérica y pensar en la practicidad de nuestra profesión. Y yo creo que con cosas así lo estamos bajando a las realidades concretas, que a veces son bastante incómodas y bastante difíciles, y que sobresalen, desbordan la teoría. Y que nosotros debemos entenderlo, ese desbordaje, por qué está sucediendo y cómo nos hacemos cargo también de nuestras profesiones. Es que yo creo que el giro es hacer una intelectualidad desde la práctica. Entonces, escribir desde la experiencia en terreno. Porque el tema es que escribir desde la teoría lleva muchos problemas y lleva a una irrealización. Es tan ideal que finalmente que uno ya no se conecta con los problemas reales y no sabe cómo tramitarlo. Una pregunta, perdón por desviarme un poco. Respecto a los talleres, ¿los contenidos ya están fijamente establecidos o pueden ir variando dependiendo de las sesiones? Pueden variar. Pueden no variar. están como establecidos. Sí, es que no están como establecido como así, como una sesión. La idea es que como es un taller autoconvocado, que antes de todo vamos creando las próximas sesiones, nosotros igual llegamos con una propuesta para trabajar y algo más formado, pero la idea es que igual nazca la propuesta de lo que para nosotros como taller no va haciendo sentido, ruido, queramos saber más y desde ahí abordarlo y hacer estos temas de casos y prácticos para poder afrontar un poco, llevar la teoría a la práctica. Pero ir creándolo entre nosotros. Por eso, si hay alguna idea, alguna cosa que podamos trabajar y que tengamos la herramienta, poder hacerlo. Yo estaba pensando, bueno, por lo menos como idea nomás, trabajar el rol de la mujer inmigrante. La mujer inmigrante, sobre todo cuando se trata sobre la ley 20.507, cuando se habla del tráfico de trata y de tráfico de personas, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿cómo se ve ahí el rol del patriarcado? Por ejemplo, la recepción, porque he estudiado también parte de los estudios que las menos beneficiadas en el caso de la inmigración son las mujeres. Yo quiero decir algo respecto a eso. Primero que todo, hay que considerar de que los inmigrantes, muchos no tienen ni siquiera RUT y otros no tienen nacionalidad. Entonces, eso los deja, primero que todo, ya mucho más vulnerables institucionalmente, ya no solamente por ser como pajaritos nuevos y no saberse bien la ley y para dónde llegar, porque ya para los chilenos es difícil. Bueno, igual ellos a veces tienen como grupos de personas que se ayudan entre sí, saben hacer los trámites, pero en general están como más lejano del Estado y además tienen mucho miedo de acercarse a una oficina estatal, porque a veces están de ilegal. Entonces ya en sí eso les genera, ya genera un problema. Y lo otro es que hay muchas estructuras informales que no necesariamente las hace el Estado, que son como los narcos, ¿ya? Y esto es un tema muy importante. Y a veces los narcos expanden sus sistemas de negocio a negocio inmobiliario ilegal. Por aquí en Barnechea, en el Cerro 18, en una quebrada, los narcos están haciendo un negocio inmobiliario de toma, ¿ya? En donde ellos, a través de su propio poder de fuego, se toman la quebrada y empiezan a vender los terrenos a personas. Y eso genera un subdominio, no, un dominio independiente al Estado de Chile, ¿cachai? Y ahí, si hay violencia de género, no hay. Y ahí llegan muchos inmigrantes, por eso te lo decía, ¿ya? Y si ahí, si hay violencia de género, es poco se puede hacer. Ley 1094. También hay que tomar en consideración el rol que cumple hasta el día de hoy el decreto ley 1094 en relación a migración y extranjería. Sí, yo quería decir eso, de que lo que pasa es que muchas veces estas personas viven en una situación de informalidad total, ¿cachai? Sí, yo creo que es un buen tema de abordar. Sí, como decía la Sofía, el taller lo hemos estado construyendo como de los que no están participando la semana pasada, de acuerdo a lo que nos dijeron las personas que participaron, hicimos este y pensamos hacer este otro como práctico, donde podemos mantener una presentación de lo legal básico y de la primera acogida y trabajar como en caso. Pero obviamente la idea es que, no sé, pues, si Sebastián después quiere hacer una presentación y se van tocando más temas o vamos... La idea sería como partir como de lo macro a lo micro, porque a lo mejor podemos ir tratando los distintos contextos, tipos de violencia más específicos, como el tema de la trata de personas o el tema intercultural. Me parece súper bien, porque ahí tenemos que entre todos autoformarnos, que es la idea como del taller igual. Incluso si quieren yo les podría enviar unos materiales que tengo, los cuales estoy trabajando por WhatsApp. Un problema. Sí, pero ¿qué te parece, Sebastián, que como ya tenemos como un poco pensado la próxima, para que no se nos junte como todo el material, sí, mandamos de la próxima sesión y a lo mejor qué? Tú para la semana subsiguiente puedes preparar algo. ¿Ya? Y nosotros te vamos apoyando, entre todos nos vamos apoyando para que podamos hacer igual el tema de la autogestión de los saberes y los conocimientos, que todos vamos haciendo una parte del taller y llevarlo a la práctica. Porque como hablaban ustedes, el tema de la trata de personas es el acervo cultural de la precarización social y política, entonces, y económica. Entonces, igual son temas súper relevantes que en el contexto chileno, con la crisis migratoria y los conflictos de migración que estamos viviendo, es súper relevante. Pues, entonces, son temas que podemos ir tratando y ahondando más ahí para ver cómo nosotros podemos acercar nuestras problemáticas. Cabros, se van a ir al tiro. ¿Puedo ir y volver? Yo ya me tengo que ir porque tengo que hacer... Para otra semana hacemos eso entonces, un estudio de caso, y vamos a compartir el día para eso, y en la próxima semana en el taller con Sebastián hablamos si lo hacemos lo de la semana subsiguiente o si seguimos terminando este tema, y ahí vamos trabajando eso para que vamos con la autoformación, porque es la idea del sindicato y de nosotros, todos que estamos acá. Igual yo podría presentar algo sobre el subsidio maternal, pero es como bien salió. Ya, pues, pero igual para adelante sirve, porque la idea es que todos vamos también corriendo, pues, y que vamos todos como aportando, porque igual hay distintas perspectivas, pues al final llegamos como concluimos lo mismo, entonces sí. Me parece bien. Sí, hay un tema que quiero hacer una acotación, pero nada, que el sistema de seguridad social en Chile es un desastre. Un maldito desastre. Que nadie desastre. Lo conoce. Las políticas públicas de seguridad social, sí. Son un malísimas. Para que lleguemos hasta ahí, ya sí podamos ya cerrar. Y nos vemos en la próxima sesión. Vamos a estar socializando bibliografía ya durante la semana. Y cualquier duda o consulta vamos resolviéndola por WhatsApp. Igual se vuelva como un lugar de autoformación. Que vamos comentando, si nos nace cualquier sugerencia, cualquier idea, que no sé qué, solo en estos espacios, pues vamos creando más espacios de diálogo. Todas las sesiones van a ser en Meet, ¿no es cierto? Sí, o se puede hacer por Zoom también, si es que más cómodo, si es la idea es que vaya siendo lo más fácil para todos. Es que el tema de Zoom es que se puede meter gente que no sea necesariamente del grupo. Ah, y que tengamos un tiempo con un finado, son de 40 minutos, ¿cachai? En cambio, Meet es más abierto el tiempo, ¿cachai? Si te vas ahí, da lo mismo. Y eso es como también es una de las variables favorables que tiene Emi. Sí, es verdad, es más ventajoso con eso. Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos, todas, todes. Que tengan buena tarde. Gracias a todos. Chao, que estén bien. Buena semana. Sí, gracias, tú hermoso. Tengan buena semana a todos. Igual. Chao. Chao. También.